vecina de enfrente cada rato me lo enseña. Yo tengo un sable en mi casa viejo de picar la leña. Y la vecina de enfrente cada rato me lo enseña. El valor que necesito, ella a mí no me lo da. El valor que necesito, ella a mí no me lo da. Porque tiene que pelear conmigo, yo creo que le gusta el sable. Porque tiene que pelear conmigo, yo creo que le gusta el sable. ¿Cuándo se lo voy a sacar? Conmigo. ¿Y por qué razón? Yo no le debo a ella. Siempre le doy su rédito. ¿Qué es lo que le pasa, compadre? Dios, claro, compadre, pero si ese problema lo tienen que resolver son los muchachos. Y mejor que digan los muchachos qué es la verdad. El sable de Juan Velázquez, el sable de Juan Velázquez, el sable de Juan Velázquez, el sable de Juan Velázquez, el sable de Juan Velázquez, el sable de Juan Velázquez, el sable de Juan Velázquez. El sable de Juan. Se lo pido si no me lo quiere dar. La tumbo y la cocoteo, porque yo tengo en mi casa un hoyito que acabar. A la buena se lo pido si no me lo quiere dar. La tumbo y la cocoteo,